día de Dios, hoy es el día del Señor. Por eso Él lo creó, para alabar su santo nombre. Entrad por sus puertas hoy, entra con acción de gracias, y por los atrios también, con himnos de alabanza. Alábele a Jehová, alábele a mi Señor, porque Él es digno de alabar, porque Él es digno de adorar. Adórele al Salvador, adórele a mi Jesús, porque Él es digno de alabanza y de honor. Llegarte a Él con toda tu diligencia, para que tu adoración llegue hasta su presencia. Esfuérzate, hermano, esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo siempre. Alábele a Jehová, alábele a mi Señor, porque Él es digno de alabar, porque Él es digno de adorar. Adórele al Jesús, porque Él es digno de alabanza y de honor.